really for peace and equality. Or with my cars hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease, cause we be getting hyped to the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound. Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un martes más al Bandera Negra, ese programa anarquista de Radio RSK. Pues aquí volvemos a estar otro martes más, y otro martes más que volvemos a empezar esta edición del Bandera Negra, la que por cierto va a ser la última edición de esta primera temporada, porque después de este programa nos vamos a ir todo el mes de agosto, no vamos a hacer ningún programa, y ya de cara a septiembre volveremos con más ganas y con más tiempo, eso esperamos. ¿Qué decir de este programa, de este Bandera Negra? Empezamos con una despedida, y no es una despedida porque nos vayamos a ir durante el mes de agosto, sino que es una despedida a un compañero que nos ha dejado, y nos ha dejado para siempre en cuerpo, pero bueno, pero no nos ha dejado su recuerdo y su espíritu de lucha. Estamos hablando de que, bueno, hace escasos días enterramos a un compañero de aquí de Barcelona, a Oriol Caballero. Mucha gente no lo conocíamos como Oriol Caballero, evidentemente lo conocíamos como Uri Sik, aunque, bueno, otra gente lo conocía con otros sobrenombres, como Uri Prozac o Uri Surfing, porque tocaba en un grupo que se llamaba Surfing Searless. Nosotros lo conocimos a finales de los 90, cuando tocaba en los Sick of Vanity. Y bueno, ha dejado su huella en múltiples bandas, no sabría cómo definirlas, bandas sinvergüenzas. Sería una buena forma de definir lo que ha sido toda su vida, y bueno, los grupos a los que ha tocado también. Un buen sinvergüenza, una persona que ha vivido la vida a tope. Él ya desde pequeño había sido hemofílico, esa enfermedad le acompañó toda la vida y decidió en un momento dado vivir la vida a tope, y así lo ha hecho. Y bueno, pues lamentablemente nos abandonaba hace poquito. Al menos pudimos despedirnos de él unas semanas antes, cuando tocó con su grupo Montserrat en un concierto que se organizó por alguna gente también del Bandera Negra, estábamos por ahí metidos, un concierto para sacar pasta para la campaña Prisión Tortura. Y bueno, pues así están las cosas. La verdad es que mandar todo nuestro amor, todo nuestro cariño para este compañero, que la verdad es que ha dejado a padre y hermano, amigos y compañeros, pues bastante desolados. Bueno, no sé, la muerte la verdad es que es algo que desgraciadamente ha salido ya unas cuantas veces en este programa, y la verdad es que tampoco llevamos tantas ediciones. Si llevásemos 10 años, pues bueno, yo qué sé, son cosas que pasan. La verdad es que cuando éramos pequeños la muerte era algo bastante desconocido, era algo que formaba parte del mundo de los mayores, ¿no? Era algo que veíamos que le sucedía a nuestros tíos, a nuestros abuelos porque quizás eran demasiado mayores, nuestros familiares más mayores también, pues a veces tenían enfermedades y nos acababan dejando. Pero llega un momento en el que la muerte empieza a acercarse y empieza a llevarse a gente que no entra dentro de, ¿cómo decirlo?, no entra dentro del espectro de gente que nosotros teníamos claro que se morían, ¿no? Porque llega un momento, hasta cierto punto no eres consciente de que todos nos morimos algún día, ¿no? y la muerte empieza a acercarse y empieza a llevarse amigos, empieza a llevarse compañeros de tu misma edad. Y bueno, pues eso es bastante más jodido de digerir, la verdad, que bueno, pues cuando muere tu abuelo te sabe muy mal, pero bueno, al fin y al cabo sabes que los abuelos son abuelos, han vivido toda una vida y bueno, no vamos a poner la muerte de unas personas por encima de las de otras, pero sí que es verdad que muchas veces cuando se muere algún colega, pues te parece mucho más injusto que cuando se muere una persona mayor. Y la verdad es que, bueno, supongo que esto es algo también bastante subjetivo porque, bueno, muere mucha gente buena, muchos hijos de puta, pero claro, lo que más ves a tu alrededor es que se van los buenos y que muchos hijos de puta se quedan. ¿Pero qué vamos a hacerle? No podemos hacer nada. Esto ya ha sucedido y no nos queda más que honrar a este compañero en nuestra memoria y bueno, yo qué sé. Desde aquí, desde el Bandera Negra, un fuerte abrazo, Uri, cabronazo, allí donde estés. Te vamos a dedicar una canción que seguro que ahora mismo estarías bailando cerveza en mano. Vamos a poner una canción de Hard Skin, una banda hoy de Inglaterra, aunque es una banda, bueno, que realmente lo que hacen es reírse del hoy. Pero bueno, tienen una canción que se llama Beer and Facts y esta canción en su estribillo dice: por toda la mierda, por todos los queridos que nos dejaron, por toda la guerra, aún nos queda la cerveza. Sabemos que a un buen sinvergüenza como tú le hubiese encantado despedirse de nosotros con una cerveza en la mano. Posiblemente desde algún lado nos estés mirando con ella. Así que aquí, compañero, te regalo esta canción. Y hasta pronto. Bueno, pues aquí ha quedado esta canción de unos buenos sinvergüenzas para otros sinvergüenza. Unos se quedan y otros se van. Pero bueno, aquí nos quedamos nosotros también haciendo lo nuestro, haciendo lo que podemos, y hoy por hoy, de lo poco que podemos hacer es continuar con los 50 o 49 minutitos que nos quedan de este Bandera Negra. Y bueno, ahí queda honrada la memoria de este compañero, ahí queda lanzado nuestros mejores deseos para su familia y bueno, yo que sé, para sus amigos y para sus compañeros de asamblea y toda su gente, que bueno, que hicieron una buena fiesta en su honor y pintaron un bonito, precioso mural con su cara en el barrio del que él se consideraba semi-patriota, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más? Pues vamos a meternos en otra materia, en la materia antimilitar. Nos vamos a meter en esta materia. La verdad es que no vamos a hacer un programa que sea de constante información hoy. No vamos a descubrir la sopa de ajo, pero sí que lo que nos ha llevado a hablar un poco de este tema es que en breves, del 5 al 11 de agosto, se va a celebrar una acampada en Sicilia, en la isla de Sicilia, en Italia, en contra de un proyecto. El proyecto se llama MUOS, y bueno, la acampada forma parte de una campaña bastante grande que se llama No MUOS. MUOS significa Mobile User Objective System. ¿Qué es esto? El MUOS es una zona en la que el ejército, la marina estadounidense, va a colocar una serie de modernos dispositivos, y cuando digo modernos me refiero a unas antenas parabólicas de 18 metros y medio y dos antenas de 149 metros de altura. ¿Cuál es el objetivo de colocar esto allí? Pues es coordinar todo el sistema militar estadounidense que está pues descolocado por el globo, ¿no? Y entre otras cosas también dar órdenes a unas modernas máquinas, unos modernos aviones que no llevan piloto, de los cuales supongo que quienes estéis un poco receptivos con el tema ya habréis oído hablar. Y bueno, la verdad es que en la isla de Sicilia ya hace tiempo, ya desde principios de los 90, que está metiendo mano el ejército estadounidense, pero ya fue a partir de 2006 cuando se aprueba tenemos poquita información, y la poquita información que tenemos es porque estuvimos en una charla el año pasado allí en Sicilia, cuando, como recordaréis, en una de las primeras ediciones del Bandera Negra os dijimos que estuvimos en el Festival Internacional de Rap Militante, en su primera edición, que fue en la ciudad de Barcelona y en Sicilia, y allí hubieron unos compañeros que nos estuvieron hablando. Pues no sé, allí la gente anarquista, la verdad es que los compañeros de allí están muy metidos en todas estas historias, no estrictamente antidesarrollistas, pero bueno, de defensa de la naturaleza, ya que ahí el poder, el Estado, está degradando el espacio y está condenando a muerte tanto a los ecosistemas como a las personas que allí viven, con diversos megaproyectos, como un puente que va a cruzar desde la bota hasta la isla, o como es este proyecto, el MUOS, en el que, bueno, grandes y grandísimas radiaciones van a ser irradiadas desde estos repetidores, desde estas antenas parabólicas, y bueno, en un radio de más de 100 kilómetros a la redonda se va a ver afectada la gente. Hay un montón de, pero bueno, esto ha sucedido con centenares de megaproyectos que se han producido a lo largo del globo, ¿no? Que bueno, el Estado prima evidentemente su beneficio económico antes que las personas, pero bueno, eso es algo que no nos sorprende. Por eso estamos en contra del Estado, por eso somos anarquistas, compañeros y compañeras que nos estáis escuchando aquí en el Bandera Negra. Ya en el 2006 es cuando se aprueba, el Estado italiano aprueba la colocación de estos dispositivos, y debido a que se ve que la zona en la que iban a colocarse era demasiado peligrosa, se llevan esto a Nisemi, no sé si lo pronuncio bien, Nisemi, que es otra zona también de la isla de Sicilia en la que ya se deciden colocar estos repetidores. Desde el primerísimo momento en el que esto se aprueba, los compañeros y compañeras del lugar, así como las personas un poco sensibilizadas con el tema, pues empiezan este movimiento, este conocido como el No MUOS, que bueno, lleva a cabo la lucha contra este megaproyecto. Este megaproyecto que por desgracia no han conseguido parar, sí que han conseguido retrasar, la verdad, con todas sus luchas, pero bueno, ahí sigue adelante el ejército americano con su estadounidense, por decirlo de alguna manera, con su empeño por controlar el mundo entero. Y desde aquí, pues eso, mandamos todo nuestro apoyo a los compañeros y compañeras que están ahí currándoselo desde hace un montón de años. Si entráis en una página web que se llama Nomuos, nomuos.org, encontraréis, pues bueno, la web que tienen esta gente. Y la verdad es que hay un montón de información, nos explicarán un montón de cosas, si entendéis italiano sobre todo, si no, creo que algunos programas de internet hacen una traducción bastante, bastante mala de esto, pero yo qué sé, se puede entender, más o menos. Y ahí está la gente activista, pues, brindándonos esta información para que sepamos el porqué de su lucha y, bueno, todo lo que llevan bastantes años haciendo para intentar parar este proyecto. Si quisierais un poco más de información sobre el tema, podéis, y algo que no encontréis realmente en esta página, que es nomuos.org, podéis dirigiros a el siguiente correo electrónico, que es info@nomuos.org, y allí pues decís lo que tengáis que decir a estos compañeros y estas compañeras, y estoy segurísimo, porque conocemos algunos de ellas, y bien majos y majas que son, sin ningún tipo de problema os brindarán toda aquella información que necesitéis acerca de esto. ¿Qué decir de esto? No solamente ocurre en Italia, evidentemente, ocurre en un montón de lugares del mundo. Y aquí, en estas tierras, en este lugar mal llamado España, ocurre exactamente lo mismo, a veces de una forma más encubierta, otras veces de una forma más clara. Cualquiera que ronde por la ciudad de Barcelona, por sus aledaños, en cuanto empiezas a pisar un poco de verde, es fácil que cualquier fin de semana te encuentres a militares haciendo maniobras. Y cuando decimos haciendo maniobras, es con metralletas y escopetas y munición que no es de fogueo, vamos, que con armas reales, haciendo maniobras en lugares por los que, bueno, pues lugares públicos por los que pasa la gente. Y bueno, poco a poco, ya hace muchos años que llevamos viendo como la presencia de militares en la calle va siendo cada vez más grande, en una clarísima estrategia por acostumbrarnos a la presencia de militares en nuestras vidas, en nuestro día a día, ya que, bueno, pues parece que como desde que se profesionalizó el ejército y se acabó con la mili, parece que el ejército ya ha desaparecido, ¿no? Parece que ya no existe la mili, no existen las guerras, que la guerra sea pues aquello que pasó en los Balcanes hace justo ahora 20 años, que de eso hablaremos en el Bandera Negra en septiembre, ya cuando volvamos. Vamos a hacer un especial 20 años de la guerra de Yugoslavia. Pero bueno, que parece ser que la guerra sea algo que queda lejos, algo de lo que es del mal llamado tercer mundo, pero la guerra está todos los días en todas las ciudades, y no nos estamos refiriendo a la guerra social, esa de la que hablamos muchas veces las anarquistas, que es un término que desde aquí siempre hemos criticado un poco, porque bueno, nosotros preferimos hablar de lucha antes que de guerra, porque la guerra es un concepto del poder, es un concepto militarista, patriarcal. Y pues no queremos que forme parte de nuestro lenguaje. Pues evidentemente podemos hablar de ello, muchas veces nos referiremos a cosas y estaremos hablando de lo mismo, simplemente que le estaremos llamando de formas diferentes, pero no queremos la palabra guerra teniendo nada que ver con nosotros y nosotras. Vamos a proceder a la lectura de la editorial y de una parte de un capítulo de un libro que sacó Bardo, bueno, de un libro, no, de una publicación, que se llama Cuadernos Antimilitaristas, y vamos a hablar de esto pues porque queremos visibilizar, ¿no?, que esta presencia del ejército en la calle y esta guerra que ocurre todos los días, desde el momento en el que el Estado perfecciona sus métodos de control, el Estado perfecciona sus armas y nos quiere acostumbrar en el día a día a encontrarnos a los militares por la calle, nos quiere acostumbrar a que en todos los desastres naturales, ya sean incendios, ya sean petroleros que vuelcan y vierten todo su crudo en el mar, acostumbrándonos a que sean la UME, ¿no?, esta unidad militar de emergencia, que de reciente creación, sea quien intervenga y sea quien pueda dictar en un momento dado el estado de sitio. ¿Qué pasa cuando en un país hay un estado de sitio? O en una zona, en una región hay un estado de sitio. Que el control es absolutamente 100% de los militares. El precedente que pudiera sentar que esto se diese en un desastre climático ecológico, evidentemente daría pie a que el ejército pudiese decidir, o el Estado, amparándose en el ejército, pudiese decidir que cualquier situación que se salga de sus cabales pueda ser un estado de excepción. Y esto ya se ha dado en otros países, como en Italia o en Grecia, por ejemplo, que tienen una fuertísima presencia militar en la calle y que muchos conflictos, incluso algunos conflictos laborales, se solucionan con la presencia militar. De hecho, aquí mismo en España se le ha dado competencias policiales al ejército. Y bueno, poco a poco eso, cualquier situación, cualquier insurrección, cualquier revuelta que se pudiese dar en nuestras calles podría ser considerada de estado de excepción por los militares y sacar sus tanques y sus armas a la calle para aniquilarnos, que es lo único que saben hacer. Vamos a poner una canción y procederemos a la lectura de este buen texto. Vamos a poner, aunque la mayoría de las canciones que vamos a poner van a ser refiriéndose a la época de la mili, que es una época que bueno, a gente de mi generación nos ha marcado mucho, porque quizá nosotros no llegamos a ir a la mili, la gente que somos de los primerísimos años de los 80, muchos de nosotros no llegamos a ir a la mili, solo nos bastó o con prórrogas o con simplemente con nada, pero aquellos que empezamos a militar en el movimiento anarquista a mediados o finales de los 90, la verdad es que el tema de la mili era algo muy muy presente en nuestro día a día, ya que una parte muy importante de la lucha de la lucha anarquista estaba muy enfocada en el tema de la insumisión, ya que teníamos un montón de compañeros compañeros que estaban huidos de la justicia, o que estaban presos, o que estaban condenados, o que estaban inhabilitados, o que tenían que huir de la justicia para no ser encarcelados. Y bueno, pues la verdad es que todo este movimiento de la insumisión y todo el tema de la mili pues marcó mucho el inicio de la militancia de muchas de nosotras. Y bueno, muchas crecimos, pues ya nos íbamos haciendo adultos en los 90 y veíamos que la mili se acercaba. Y era algo que te preocupaba realmente, porque yo qué sé, si tú eras un adolescente, ya tenías ciertas sensibilidades hacia las ideas anarquistas, pues sabías que el momento en el que llegase la mili, pues tu opción iba a ser la insumisión, ¿no? Y claro, eso no es lo mismo que tú lleves una lucha y presientas que la cárcel es una salida, pues es un fin hacia el cual el poder te puede llevar, pues bueno, es una cosa. Pero claro, la insumisión tú sabías que era una opción que tú tomabas y que, bueno, pues que te podía llevar más fácilmente a la cárcel que estar involucrado en otro tipo de luchas, ¿no? Y eso nos marcó bastante a muchos de nosotros. Vamos a poner una canción de rap, porque pese a que la mayoría de canciones, como hemos dicho antes, van a estar en el entorno de lo que es la lucha contra la mili y van a ser de grupos de punk, vamos a poner un tema de rap de un grupo que se llamaba Código Mortal. Código Mortal fue uno de esos primeros grupos de una época bastante poco amable del rap en tierras ibéricas, que es pues la parte del 89, ¿no? En la que hubo todo este boom en el que varias discográficas se aprovecharon de los b-boys y las b-girls y trataron de sacar rendimiento económico, de fabricar productos de rap que muchas veces no salían de la propia gente del rap, sino que estaban totalmente prefabricados por ciertas empresas. Aunque, bueno, muchos de esta gente evidentemente eran b-boys y eran gente que estaban en el rap, estaban en el graffiti, en el breakdance. Y todo esto sin desmerecer lo que muchas de ellas hacían en su día a día, pero bueno, cosas como el rap en Madrid y demás, creo que son cosas de las que mucha gente no está muy orgullosa. Dentro de eso, si tengo que comparar el Madrid Hip Hop y el Rap in Madrid, que son dos de los primeros discos de rap en castellano que salen, el Rap in Madrid tiene grandes grupazos. Y que bueno, que es de mucha gente que luego ha seguido militando en el rap en otras formaciones. Como gente como los Jungle Kings, que luego hicieron pues grupos que ya todas conocéis. Vamos a ir con una canción del rap anti-mili, que se llama Rap de la Mili, que es de Código Mortal, que salen también en este Rap in Madrid. El rap de la mili pues es, bueno, un rap que muy propio del año 89 en castellano, y que, bueno, es un alegato contra el servicio militar. Ahí os dejamos con esta canción y vamos a seguir hablando de estos temas que nos atañen. Así que Rap de la mili de Código Mortal, y como ellos dicen, que le den al servicio militar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Escucha esto, somos Código Mortal y no estamos contentos. Este es el rap de la mili, en donde todos se vuelven gili. Llegó tu hora y vienen a por ti a convertirte en un hombre y hacerte de sufrir. Tus 18 años, una edad ideal para luchar por tu patria. Debe estar, te tiene un año secuestrado y encima te dicen que no es nada malo. Todos están en contra de ti, no les hagas caso, intenta seguir. ¡Que le den al servicio militar! ¡Que le den! Llegas al cuartel, venía asustado, le pisó el calle y pasa. Y tu hermano te ha contado, te pegan un pelado, que no es normal. Te dejan calvo, te sientes a matar. No les hagas caso a los abuelos, se creen superiores, estás en un sueño. Quieren putearte, es la tradición. Todos preparados, sí, para el mojón. Y si a ti, en la cocina te ha tocado con el brigada. Lo llevas claro, ese tío no tiene escrúpulos. Te pongo un parte o te meto un truco. ¡Que le den! ¡Venga todos! ¡Que le den! ¡Que le den al servicio militar! ¡Que le den! ¡Que le den! Por la mañana me levanto con rap. Esa gente lo escucha y lo quiere apagar. Me quita la cadena, esconde mi gorra. Me traje en todo el tráfico y eso no me mola. Solución, un ejército profesional. O si no, supresión del servicio militar. Militar, 948 pesetas. Con eso no tenemos ni para cervezas. Y para colmo siempre lo tenemos de argumento electoral. Y nosotros cumplimos el servicio militar. El servicio militar. Todos, ¡que le den! ¡Vamos! ¡Que le den! Pues ahí ha estado este rap y una canción clara y concisa de 3 minutos de unos chavalines de escasos 18 años para la época, que bueno, que abogan por la profesionalización del ejército. Nosotros abogamos por la desaparición total del ejército y del Estado. En el segundo minuto de esta canción ha habido un beatbox bastante brutal, porque esto era un directo que del programa Plastic, un programa así de música de finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, ahí ha quedado este rap de la mili, de los Código Mortal. Vamos a ir con la introducción de estos cuadernos que decíamos. Esto que vamos a leer está sacado por la editorial Bardo, de Barcelona, y se llama Cuadernos Antimilitaristas. Cualquier cosa que queráis consultar de lo que ha sacado Bardo, que es una editorial que la verdad saca textos bastante interesantes y ya muy buenos precios, cosa que nos gusta, que bueno, que las ideas puedan llegar a cualquiera sin tener que dejarse un pastón, podéis encontrarlo en Bardo Ediciones, todo junto, bardoediciones.net. Y allí tenéis los PDFs de todos los libros que han sacado y publicaciones. Y bueno, pues así también tenéis su correo ahí para cualquier cosa que queráis comprarles, pues ahí podréis contactar con ellos. Dice así la introducción: en esta época de guerra permanente y militarización profunda de las sociedades en las cuales vivimos, urge la tarea de replantearse los conceptos de militarismo y antimilitarismo, así como los de guerra y paz. En particular, este último concepto resulta ser para mucha gente, por la confusión que crea y por su utilización capilar por parte del poder, una especie de obstáculo para el desarrollo de unas ideas y prácticas antimilitaristas realmente radicales y realmente revolucionarias. Estos cuadernos antimilitaristas nacen precisamente con la intención de contribuir a la lucha antimilitarista revolucionaria. nacen a raíz de un vacío que sentimos que se creó poco a poco en el Estado español tras el fin del servicio militar obligatorio. Pero nacen también a raíz de unas renovadas ganas de luchar contra lo militar, unas ganas que estamos percibiendo cada vez más, tanto en ambientes anarquistas y antiautoritarios, como entre otras personas que no hacen parte de estos. Proyectando hacia el futuro y, antes que nada, hacia el aquí y ahora, la intención es rescatar las luchas antimilitaristas radicales del pasado y del presente, enlazando también con el precioso trabajo que unos pocos individuos y colectivos llevan adelante en estas últimas décadas de desierto, cuando la necesidad de oponerse a lo militar parece no solamente pasada de moda, sino inútil. Nada más lejos de la realidad, como demuestran los miles de militares en las calles de Italia, el uso de los soldados para reprimir revueltas en Francia, la militarización de las fuerzas de policía de las sociedades en las cuales vivimos, el otorgamiento reciente por medio de leyes de funciones y poderes de policía a los militares, el uso del aparato bélico en situaciones de emergencia, entre ellas protestas laborales, la divulgación pública de una infinidad de informes oficiales como el Urban Operations del 2020 de la OTAN, las conferencias internacionales llevadas a cabo en capitales europeas sobre el combate en núcleos urbanos, los gritos reiterados de políticos y periodistas que llaman para una presencia constante de los soldados en las calles de nuestros barrios contra la criminalidad o el terrorismo, etc. Los estados y el capitalismo se fundan y sobreviven gracias a la dominación militar. La democracia, holograma perfeccionado del capital, es pura guerra. Aunque a menudo pueda no parecerlo, es destrucción camuflada bajo una infinidad de ilusiones. Es control y militarización imperialista de todos los aspectos de nuestras existencias. Una progresiva conquista de cada rincón de este planeta que se extiende incluso más allá de su atmósfera. Los cuadernos antimilitaristas que inauguramos con este número quieren ser una herramienta, lo más inmediata y directa posible, para el desarrollo de teorías y prácticas contra lo militar y sus aliados. Una colección de experiencias, ideas, análisis y propuestas, o unos simples apuntes que puedan contribuir a la contrainformación, la reflexión, el debate y la acción. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan estos compañeros de Bardo en estos cuadernos antimilitaristas. Antes de continuar, o antes de, por decirlo de alguna manera, de seguir con la lectura de este texto, vamos a poner una canción y vamos a leer uno de los textos que hay en estos cuadernos, porque sería demasiado largo para leerlo todo, que dice, como entronca un poco con lo que hablábamos antes, se llama 10 años del final de la mili o no. Y bueno, esperemos que no se haga muy pesado para vuestros oídos. Son 4 paginillas de nada que se leen bastante rápido, pero bueno, haremos lo que podamos. Antes de empezar con la lectura de este texto, vamos a poner una canción, un clásico, la canción antimilitar de Los RIP, una banda de punk euskaldun. Así que bueno, muchas crecimos con el miedo a la mili, pero también crecimos escuchando a Los RIP. Y eso también hay que decir, que te guste el punk o te guste el hip hop, da igual, o te guste la música clásica, este es un clásico. Así que ahí queda este tema de Los RIP, antimilitar, y ahí seguimos en el Bandera Negra. Un temazo de Los RIP. Y dice así: una mirada al calendario nos lleva a constatar que son ya 10 los años transcurridos desde que oficialmente se acabó el llamado servicio militar obligatorio. Ello fue posible gracias a 3 décadas de cuestionamiento por parte del movimiento antimilitarista, en un muy meritorio trabajo por este realizado, más un militarismo en mudanza que comenzaba a abogar por el final del modelo de conscripción para apostar por el ejército profesional. A 10 años vista y teniendo en cuenta la afirmación precedente, el propio militarismo no veía con malos ojos el final de la mili, cabe plantearse una cuestión en principio un tanto absurda. ¿Verdaderamente se consiguió acabar con la mili? Parece que las evidencias empujan a afirmar que sí, sin un atisbo de duda. En el Estado español, ninguna persona es obligada hoy en día a cumplir un servicio militar. Pero igual conviene rascar un poco más en el asunto para, como ya en aquel entonces se denunciaba desde el antimilitarismo, ver si desde las estructuras de poder que dirigen el orden mundial, más allá de un mero cambio de modelo de ejército, lo que se estaban adoptando era un nuevo modelo de cómo disciplinar a las masas, especialmente a la juventud, inculcándoles una serie de valores, comportamientos y expectativas vitales, que les convierten en la mejor garantía de sustentación y continuación de ese orden mundial que a los grandes poderes económicos, financieros y políticos les interesa mantener. Visto así, igual ya no está tan claro que la mili terminara hace 10 años, porque salvo las tan honrosas como minoritarias excepciones que siempre ha habido, si observamos nuestra sociedad actual, la gran mayoría de ella está o estamos cumpliendo esas expectativas de los poderosos. Vivimos, si a nuestro día a día se le puede llamar realmente vida, en una sociedad uniformada, pues es difícil encontrar diferencias notables en el estilo de vida que mantenemos la mayoría de la clase de tropa, que además somos sometida a toda clase de ejercicios de maniobras tan absurdos e ilógicos como los que se obligan a realizar en la mili. Pasamos buena parte de nuestra infancia y juventud dedicándonos a estudiar con el objeto de conseguir una titulación que nos permita acceder a un puesto de trabajo, que sabemos que en la mayoría de los casos no vamos a conseguir, pues como mucho vamos a tener empleos eventuales, pocas veces acordes a la preparación académica en la que hemos derrochado tantos años de lo que se podía haber sido nuestra vida con mayúsculas. En el periodo de disciplinamiento inicial, lo que en la mili se llamaba periodo de campamento. El cebo que se utiliza para ello es un sistema educativo basado no en el aprendizaje y el desarrollo como personas, sino en una supuesta preparación técnica enfocada a convertirnos en mano de obra o carne de cañón disponible. En ello juegan un papel señalado los valores de eficacia, innovación, desarrollo, investigación, tecnificación, que se impulsan como básicos para la sociedad actual y que se acompañan de másters, cursos de posgrado y titulaciones varias. Posteriormente llega el sublime acto de la jura de bandera, que en la mili sociedad actual tiene lugar cuando accedemos a nuestra primera hipoteca o crédito, para una moto, un coche, una casa. Es el rito social por el que, al igual que en la mili, un recluta pasaba a ser soldado. Nosotros adquirimos nuestra condición de ser consumista esclavizado, independizándonos de nuestros progenitores para vender nuestra libertad a bancos y entidades financieras prácticamente de por vida. El mecanismo también es fácil de desentrañar. Nuestra sociedad capitalista desarrollada se basa en una espiral consumista sin límites, salvo los que le va a poner el propio planeta, que hace del poseer, ya aquí y ahora, derrochar, tirar para comprar de nuevo. Las claves del éxito social. En ello juegan un papel protagonista la publicidad y el marketing, pero también el icono de la juventud perpetua, que no solo nos impulsa a disfrazar nuestros cuerpos y actitudes, sino también a desprendernos o alejarnos de todo aquello que parezca viejo y esté a nuestro alrededor, sea una cosa o una persona. Tras nuestra orgullosa conversión en soldados consumidores, viene el periodo más sensible, asumir que para lo que se nos prepara es para una guerra. Eso que llaman vida, en la que tendremos que participar en largas y duras batallas, vender a diario nuestra fuerza de trabajo e incluso nuestro tiempo libre solamente para subsistir, en las que tendremos que hacer frente a condiciones penosas y desagradables, paro, crisis, recortes sociales. Nos dicen que mejor no pensar en ellas, no comernos el coco ni reflexionar. ¿Alguien recuerda bibliotecas o salas de estudio en los cuarteles? Y distraernos en la cantina, como hoy en día nos distraen de la reflexión las televisiones, PlayStations o Internet. Y sobre todo, no protestar, que a quien proteste se le retiran los permisos, se le ejecutan las hipotecas, se le degrada la exclusión social y se le mete en el calabozo, aumento imparable de la población carcelaria. Para cuando entren las dudas, lo mejor recurrir a los sagrados símbolos, el todo por la patria y la sagrada bandera reconvertidas ahora en el salvador capitalismo desarrollado occidental y su nuevo orden mundial, del que por cierto también se cumplen 10 años desde el 11S. Y a todo esto, ¿quién es el enemigo contra el que hay que luchar, al que derrotar y exterminar? En realidad, nuestro verdadero enemigo son nuestros propios mandos y sus jefes, desde los cabos y sargentos, grandes empresarios y banqueros locales, hasta los capitanes generales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, G8, pasando por coroneles, comandantes y demás mandos intermedios, multinacionales, OTAN, Unión Europea, ONU y evidentemente los partidos políticos que representan sus intereses en las instituciones. Pero lógicamente no es eso lo que nos cuentan. Nos dicen que es un enemigo terrible y desconocido contra el que hay que estar continuamente alerta, pues ha demostrado que nos puede atacar en cualquier momento y lugar, y que para hacerle frente son necesarios todos los recursos y personas disponibles. Otras veces, cuando son menos útiles, intentan convencernos de que el enemigo son el resto de culturas y religiones que están equivocadas y atrasadas y que ponen en riesgo la verdadera, la nuestra. Pero si olvidamos su discurso y centramos nuestra atención en los campos de batalla, podemos darnos cuenta de que hay dos tipos de guerras, y en ambas las víctimas se parecen mucho. En las guerras oficiales, cuando son guerras civiles o internas, las víctimas son a menudo las poblaciones de pueblos y países empobrecidos, en las que el tirano de turno, apoyado por las potencias mundiales, ha dejado de serles útiles a estas, y por eso esas mismas potencias alimentan con armas y mercenarios las guerras civiles que hagan posible colocar un nuevo tirano más de su gusto. Las otras guerras oficiales, esas que nos presentan como humanitarias, suelen responder a los intereses geoestratégicos, rutas de paso de petróleo o gas, de acceso a mares, o al expolio de materias primas que tienen esos países, petróleo, coltán, para teléfonos móviles. Por eso, en esos casos, las potencias salvadoras llegan, imponen a sangre y fuego su orden, y se quedan hasta que establecen un protectorado que garantice que se les va a suministrar la materia que buscaban. Pero en todos los casos las víctimas son las mismas, poblaciones pobres, incluso en el bando de las potencias salvadoras, pues sus tropas están compuestas en su inmensa mayoría por las razas, negros, hispanos, chicanos y clases sociales más machacadas. Bueno, vamos a hacer una pausa para no rayaros mucho la cabeza con esto que estamos contando. Vamos a poner un temilla rápido y seguimos con este interesantísimo tema que nos están planteando, aunque muy por encima. Esta gente de este colectivo, bueno, quien escribe este artículo es un colectivo de Gasteiz. Lo pasa que Bardo lo ha incluido en este libreto. Vamos a escuchar una canción de los VAP que se llama Juventud Engañada. Es una canción que salía en una cinta que tenemos en nuestro poder que se llama El Rock Antimili, que salió, si no recuerdo mal, en el año 88 o 89. Ahí va Juventud Engañada, de los VAP. Grande mazo. Y seguimos adelante. Dice, estamos hablando de los tipos diferentes de guerras, ¿no? Nos dice este texto, pero existen otras guerras no oficiales, que matan y destruyen mucho más que las anteriores. Son las que provocan nuestro actual modo de vida. Se nos llena la boca hablando del maravilloso mundo capitalista desarrollado en Occidente. Y resulta que este es un modelo absolutamente injusto donde una pequeña minoría vive o vivimos a costa de empobrecer y explotar a una inmensa mayoría y de expoliar el planeta. Nos han inculcado a aspirar a tener lo más posible, y cuanto antes. Mientras nosotros derrochamos energías, recursos y alimentos y malgastamos nuestras vidas en una absurda carrera por conseguir más dinero para poder gastar más, millones de seres en el planeta mueren anualmente de hambre, de sed, de falta de atención sanitaria elemental. Carencias todas ellas que podrían cubrirse con una ínfima parte de lo que derrochamos en nuestra loca carrera consumista. Esa dinámica global se reproduce también a pequeña escala en nuestros pueblos y ciudades, y sin embargo, la actitud general que se puede observar en la misma, lejos de rebelarnos y resistirnos, solidarizarnos y organizarnos, practicamos el sálvese quien pueda, y aspiramos a toda costa a ser cola de león antes que cabeza de ratón. Aunque en esa batalla, que la inmensa mayoría perdemos, tengamos que ir pisoteando y abandonando a cientos de adversarios por el camino, es decir, renunciando a nuestra condición más humana, justo lo que intentaban en los cuarteles para convertir a los jóvenes en soldados. Vistas así las cosas, parece que se podría afirmar que realmente la mili no ha terminado, simplemente se ha transformado. El poder ha conseguido hacer tan sutil su control que ya no necesita internarnos durante meses en un recinto donde disciplinarnos y deshumanizarnos lo suficiente como para convertirnos en los peones obedientes y sumisos que necesita para que empleemos nuestras vidas en mantener su chiringuito. Es más, ha logrado convertir nuestras vidas en un perpetuo servicio militar obligatorio. Para recuperar nuestra dimensión humana y aspirar a una vida real y un mundo realmente justo, es necesario poner en marcha de nuevo un movimiento por la abolición de ese servicio obligatorio actual. Si no queremos formar parte de ese ejército para el que nos reclutan, habrá que plantearse qué hacer. En esa tarea probablemente nos pueda servir la experiencia del movimiento antimilitarista en su oposición a la anterior mili. En primer lugar, para recordar que el escaqueo no es una opción válida, más allá de un triste lavado de conciencia personal. Igualmente, para tener en cuenta que la deserción sí es válida como salida personal ante el conflicto, pero que si no es colectiva y organizada, no sirve para acabar con la mili. Por ello, la experiencia antimilitarista nos lleva a defender la oportunidad de la insumisión como forma más indicada para poner en cuestión el actual servicio obligatorio hasta conseguir abolirlo. La tarea sin duda será ardua, larga y difícil. Se trata nada más y nada menos que de transformar la sociedad. Pero tal vez sirva de ánimo el pensar que cuando ahora hace algo más de 30 años unos pocos jóvenes comenzaron a cuestionar públicamente la mili, fueron considerados unos marcianos por su sociedad. Pero a base de argumentación, compromiso e imaginación, lo que parecía imposible en solo 30 años se consiguió. Pues aquí acaba este texto. La verdad es que para nosotros, pues la verdad no es que haya sido una gran victoria el acabar con la mili. De hecho, si se acabó con la mili, sí que este texto tiene razón en que realmente el movimiento antimilitarista fue algo muy fuerte y algo que sirvió para mucho. Realmente si se acabó con la mili fue porque a ellos les dio la gana de quitarla. Y pues porque realmente han conseguido adoctrinarnos, como bien dice este texto, de otra manera muy diferente. Aún así, el hecho de que nos eduquen en las escuelas como si fuese un cuartel militar para que seamos productores y siervos no es la única cosa que denota que seguimos viviendo en un sistema, en un servicio obligatorio perpetuo, sino que a un nivel más militar todavía sí que podemos ver esa presencia, ¿no? Sigue la fabricación de armas, se sigue desde los países capitalistas más avanzados en cuanto a nivel económico hablo, financiando guerras en otros países de las cuales simplemente se saca un beneficio económico. Y bueno, la presencia militar en la calle, eso es algo que no hay que olvidar y que hay que estar ojo a visor. Vamos a poner otro tema más antes de acabar ya y despedirnos en este Bandera Negra. Y para cambiar un poco de tercio, vamos a poner a un grupo de que mi adolescencia fue uno de mis preferidos, un grupo madrileño, al cual tuve el placer de poder ver tocar aquí en el Casal del Guinardó, que se llamaban A De Huello, y que tienen un disco muy recomendable que se llama De la sangre, la saña, el rencor. Y entre otros temazos, como el Guerra Social, como el Golpe al Estado, que también era un programa de radio, tenían un tema que se llama Bosnia Muerta. Es de los pocos grupos realmente que conozco que de punk o grupos anarquistas, porque ellos evidentemente se declaraban como anarquistas. De hecho, hay quien dice que es uno de los primeros grupos insurreccionales que han habido en el Estado, y trataban un poco el tema de lo que sucedió en Bosnia, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner esta canción a ver qué os parece, porque evidentemente el ejército existe, no está escondido, el ejército sigue ahí, aunque sus tentáculos unos son más visibles que otros. Y bueno, no solamente no se acabó nada con la mili, todo siguió, y las guerras que sacudieron quizá puntos del planeta más cercanos a nosotros hace años, hoy siguen sacudiéndonos, pero quizá de otra manera un poquito más soterrada, un poco más underground. Vamos a poner esta canción que se llama Bosnia Muerta y vamos a dedicársela a toda la gente de Bosnia y Herzegovina de todos los países de la antigua Yugoslavia que fueron asesinados, torturados, violados y demás por diversos ejércitos, entre ellos, que nadie lo dude y que nadie se lo olvide, por los cascos azules europeos, entre muchos de ellos de los españoles, que acudieron como buenos militares a saquear, a torturar, a asesinar, a violar y al fin y al cabo a lo único que saben hacer esa basura de gente que son los militares. Todo nuestro asco y todo nuestro desprecio hacia ellos. Así que vamos con esta canción de los grandísimos y buenísimos A De Huello, Bosnia Muerta. De la sangre, la saña, el rencor. Un temazo, sí señor, que hemos vuelto a disfrutar igual, no sé, igual 15 años después de o 16 de haberlo escuchado por primera vez. Y bueno, yo que sé, un grupazo que la verdad es que me hizo vibrar tantas veces como escuché sus temazos. Y qué decir, que después de haber descubierto el CD, volveremos a poner alguna canción de este buenísimo disco. De gente que eran y siguen siendo compañeros, aunque ya no militen en este grupo musical, siguen ahí presentes en las historias anarquistas, o eso tenemos entendido. Vamos a irnos despidiendo ya, vamos a irnos despidiendo aportando nuestro granito de arena. Eso es lo que hacemos, porque no podemos hacer mucho más desde un humilde programa de radio, de una humilde radio libre de un barrio humilde de Barcelona, valga la redundancia, que poner nuestro granito de arena en la contrainformación, en hacer pensar, y a la vez que nosotras mismas también pensamos, también nos nutrimos de los conocimientos de los demás y crecemos todas juntas para construir, mientras destruimos este mundo, un mundo en libertad. Y no se crea un mundo en libertad sin anarquía, eso que nos quede claro, sobre todo que os quede claro a los comunistas autoritarios. Bueno, pues después de haber hecho este alegato antimilitarista y en contra del Estado, evidentemente, porque el Estado necesita de la cárcel y del ejército para subsistir, ya nos vamos a despedir, si no sin antes pues volver a decir estas palabras, unas palabras de amor y cariño para nuestro compañero Uri, que falleció hace bien poquito. Y bueno, pues nada, deciros que posiblemente tardemos un mesecito o un mes y una semana en volver a escucharnos, pero bueno, también seguro que escucha el programa bastante poca gente y a muchos les dará igual, pero a nosotros no nos da igual. Que yo qué sé, que lo paséis bien, acudid a todos los actos anarquistas que haya en vuestras ciudades durante este tiempo que estemos sin escucharnos, y dentro de un mes volvéis a meteros otra vez en el blog banderanegraradio.wordpress.com y volvéis a descargaros otro humilde programilla en el que seguramente volveremos a compartir una horita juntos hablando de libertad, hablando de pasión, hablando de anarquía, hablando de amistad, que son todos esos pequeños valores que dan sentido a nuestra vida. Y bueno, y una horita de radio al fin y al cabo, una horita de contrainformación y una horita de contracultura, ya sea con el hip hop, ya sea con folk, ya sea con punk, nos da igual, porque la contracultura es algo muy amplio y aquí estamos para darle voz y darle cabida. Así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo ya con la sintonía de salida, con esos buenos Autonomía de Perú, en su canción que se llama Bandera Negra. Así que ya sabéis, nos vemos dentro de un mesecito en el Bandera Negra. Salud y anarquía.